Nos vamos a meter en el espacio de salud mental. Estamos en septiembre, en mes de la salud mental. Vamos a charlar con Gabriel Chicone, integrante del Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental, Ley Nacional 26.657. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen lunes, buen día. Hola, buen día, buen lunes. ¿Cómo están, Daniel? Rato, ¿cómo están ustedes? Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, les recuerdo normal, ¿eh? Ni la nafta es normal ahora. No hay nada normal, nada. No. Ni los fenómenos paranormales son... Sí, son paranormales. Sí. De hecho, nos trajimos una remera del Congreso Argentino, del 17º Congreso Argentino de Salud Mental, que fue la semana pasada en Buenos Aires. Nos trajimos una remera con la leyenda grande de cerca es normal. Ay, no, se entrecortó. ¿No lo repetí? ¿Qué decía la remera? Ah, perdón. De cerca nadie... Oh, se vuelve a cortar. De cerca nadie es normal. De cerca nadie es normal. De cerca nadie es normal, sí. De cerca nadie es normal. Sí, yo tengo uno acá cerca, acá enfrente, mire, que puedo dar fe de lo que está diciendo. Así es, Gabriel. Bueno, así estamos. Estamos arrancando la semana. ¿No? Se nos va la señal. Se nos va la señal, Gabriel. Te escuchamos. Yo los escucho bien. A ver si mejoró ahí. Ahí está, ahí creo que estamos. ¿Cómo estás vos? Ahí nos escuchás bien, nosotros también. Seguimos si querés. Yo los escucho perfecto, sí. Yo los escucho perfecto. Bueno, más allá de la chanza que acabamos de hacer, pues la gran amistad que tenemos con el Darío. Pero eso es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede definir por normal? ¿Qué es lo que está bien? Digo, ¿qué es lo que trata de normalizar? No está bien. ¿Qué trata de normalizar la sociedad? Que después, si vos te pones a pensar, no es tan así. Bueno, generalmente lo normal se asocia a lo uniformado. Es decir, que todos seamos uniformes. Esto de quitar la subjetividad, la peculiaridad de cada persona. Esto es lo que hace que Darío sea Darío, Ángel sea Ángel, es borrarlo para que todos sean iguales. Por eso el término normal es un espanto, porque si todos somos iguales es como la película The Wall de Pink Floyd, claro, donde van todos uniformados y con las caretas, y eso es lo que pretende una sociedad donde se levanta tanto la bandera de lo normal. Ahora lo normal se traduce como gente de bien. La gente de bien tal cosa, la gente de bien tal otra. Sí, pero la gente de bien está dejando morir a los oncológicos y le está pegando a los jubilados. Bueno, pero la gente de bien es la que se baja el salario a sí mismo para que el país progrese. Claro. Hay una convención, ¿no? En distintas miradas, una convención de lo que, bueno, dictaminan qué es normal y qué no es normal. Y claro, lo que pasa es que esas miradas, esas convenciones están atravesadas por lógicas o relaciones de poder, ¿no? Generalmente los absolutamente. Que tienen... Claro. Absolutamente son relaciones de poder. Bueno, mañana es el día mundial de la prevención del suicidio, ni más ni menos. Tremendo. Ni más ni menos. Un tema sumamente importante en el que hay que hablar. Hay que animarse a hablar, del suicidio, de la muerte y de todas esas cosas que pasan, porque... Se nos volvió a ir el audio. Oh. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Ah, creo que le está entrando una llamada a Gabriel. Pero bueno, como decía Gabriel, mañana, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿no? Hay una, la Organización Panamericana de la Salud ha puesto de relieve esta cuestión de cambiar la narrativa, ¿no? De cambiar la manera de informar y de comunicar o ser realmente bastante certero, ¿no? Certera a la hora de informar y comunicar sobre un tema que nos atraviesa. Como decía Gabriel, lo mejor que nos puede pasar es hablar sobre este tema, ¿no? Hablar sobre la muerte. No negarlo. Totalmente. No negarlo, estigmatizarlo. Hay un estigma muy, muy arraigado, un estigma muy arraigado en la sociedad de que aquel que se suicida es un cobarde Y me parece también algo que también hay que borrar. Estamos en comunicación con Gabriel. Hola, Gabriel. Hola, sí. Gato. Bueno, perdón que problemas técnicos. No pasa nada. Bueno, te escuchábamos. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, mañana 10. Sí. Mañana 10, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. No se trata en un tema ni de cobardía ni de valentía. Justamente es uno de los mitos importantes que se traducen. Y tenemos que estos son días que nos permiten reflexionar con donde primero hay que cambiar un poco el esquema de comunicación y decir, sí, esto existe. Uh-huh. Y es un problema que hay que encararlo de alguna manera y hay que hacer algo para encararlo. Y hacer algo significa en tres niveles. Un nivel de la alta política, donde se necesita una decisión política para poder afrontarlo y darle un marco, un marco legal, por ejemplo, que en Mendoza no existe, en Mendoza no existe una ley de prevención del suicidio. También se necesita, por supuesto, profesionales formados para tal fin, se necesita un presupuesto, etcétera. Después se necesita un nivel medio en el cual cuando una persona necesita una asistencia urgente, haya una línea telefónica, un centro de salud, que uno no vaya al centro de salud y le digan, bueno, tiene turno para acá dentro de 3 meses, porque yo me quiero suicidar hoy. Otra cosa es evitar el peloteo. Ah, no, como es un tema grave, entonces tiene que ir al hospital, el centro de salud no lo atiende. El hospital dice, no, pero no tiene ninguna cosa clínica, entonces tiene que ir a un centro de salud y cosas por evitar el peloteo entre la gente. Eso es importantísimo. También pasa en los consultorios particulares, donde uno está atendiendo a una persona y en cuanto la persona dice, la verdad es que estoy pensando seriamente en quitarme la vida, el profesional dice, ah, no, esto ya es muy grave, yo esto no lo atiendo, tiene que cambiar de profesional. Esto son cosas inadmisibles, no pueden pasar. No pueden pasar porque justamente atentan a la vida de las personas. Y un dato que escuché en el Congreso, justamente en una mesa de suicidios, es que el único continente que aumentó la tasa de suicidios en los últimos 2 años fue justamente América. Uh-huh. Epa. O sea, el resto de los continentes bajaron las tasas de suicidio en la pospandemia. América la sigue subiendo. Sí. Bueno, dice que el dato, más de cerca de 100.000 personas mueren por suicidio en las Américas. Y por cada suicidio, también es importante, se estima que hay al menos 20 intentos de suicidio, ¿no? Claro, por eso con el suicidio se hace una segunda prevención que se llama posvención. Donde hay un suicidio hay que ir a hacer una asistencia posterior para justamente prevenir esos futuros suicidios que pueden llegar a haber en la gente que está muy cercana. Ahí hay un mito, o no sé, algo que siempre circula en relación a este tema, Gabriel, que te quería consultar. Viste, cuando una persona intenta suicidarse y no lo logra, no, ahí dice, no, si vos te querés suicidar, te suicidás. No es que no lo podés no lograr. En realidad no se quiso suicidar, en realidad quiso llamar la atención. Bueno, ese discurso que seguramente lo tenés presente. ¿Qué tenés para decirnos de eso? Interesante. A ver, pará que no te escuchamos. Espera, que no te escuchamos bien, se nos alejó el audio. No sé si vos te cambiaste de lugar. A ver. ¿Ahora? No, estoy ahí. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Justamente es uno de los mitos. Uh-huh. Cuando una persona avisa, hay que tomarlo con el mismo respeto que a la persona que no avisa, pero se ven los factores de riesgo. Uh-huh. Es decir, hay una serie de factores de riesgos que hay que evaluarlos, por eso es importante la formación, hay que observarlos, evaluarlos, escucharlos, y se lo toma con muchísimo respeto, porque la persona que está avisando está pidiendo ayuda, fundamentalmente. Entonces, si está pidiendo ayuda, nos da la oportunidad de intervenir. No es, si avisa entonces no lo va a hacer, por lo tanto no le doy pelota. No, no, no, todo lo contrario. Hay que intervenir, porque está pidiendo ayuda. Es muy importante. Por eso es importante que en los centros de salud, en los hospitales y en los lugares, en cualquier institución de salud, exista dispositivos de atención de demanda espontánea, es decir, que la gente pueda ir sin turno, porque hay algunas circunstancias de la salud mental en las que uno no puede, uno no sabe cuándo se va a sentir peor o mejor. Si yo hoy estoy con ideas de suicidio, planifico el suicidio y estoy tomando acciones para suicidarme, si yo sé que en el centro de salud del barrio me pueden atender, y seguramente voy a ir, porque es una situación en la que estoy sufriendo. Entonces, si yo sé que hay alguien que me va a ayudar, voy a buscar esa ayuda. Ahora, si yo sé que me quiero suicidar y voy al centro de salud, al hospital o a cualquier centro asistencial y me van a tratar mal, me van a dar turno de acá 3 meses, va a alimentar mi idea de suicidio. Fíjense que es central. Por eso hablaba de los 3 niveles, ¿no? Del nivel político más alto, del nivel organizativo más alto, donde se necesitan la voluntad política, leyes, presupuesto, etcétera. Un nivel intermedio donde las instituciones estén conectadas y armen una red asistencial acorde, y un nivel más bajo, que es, como decimos nosotros, en la trinchera, donde tenemos que estar advertidos de esto y tenemos que ser sensibles a esto. Claramente. En tanto, bueno, hablaste de el marco institucional, ¿no?, de acompañamiento estatal. Hoy se nota a las claras que el Estado no tiene ganas de acompañar absolutamente nada, y me parece que justamente el estrés que se está viviendo en lo cotidiano, en todos los aspectos, es cada vez más acuciante. Como parte integrante de este foro, que alguna reflexión, algo que vos quieras comunicar, en tanto lo que vos sabés. Bueno, tanto desde el foro como desde el Departamento de Salud Mental de ATE, se toma una actitud colaborativa en temas de salud mental. Es decir, no estamos para ser oposición ciega a todo lo que está pasando o simplemente criticar, sino que si tenemos alguna crítica, seguramente la tenemos que respaldar con alguna propuesta. Y la idea es que hayan propuestas factibles, porque además hacemos análisis de factibilidades para saber si esto se puede hacer o es un sueño. Consideramos que hay muchas estrategias que se pueden hacer de manera, incluso diría hasta rápida, donde no pasaría más de un año en que se puedan implementar, pero se necesita mucha decisión. Y la decisión a veces sí depende del poder político y también depende del modelo de país o del modelo de provincia al que se apunta. Y a dónde se quieren dirigir las prioridades. Eso también. Estamos en un momento complejo donde creo que la salud mental, la ley de salud mental 26.657, como la ley de prevención del suicidio, es nacional, apuntan básicamente un modelo de país que es sea solidario, es decir, que todos podamos colaborar y todos podamos intervenir y todos podamos salvar vidas. Lo que estamos escuchando es que a nivel por lo menos nacional el mensaje es la ley del más fuerte, ¿no? Esto de evoluciona el que es más apto para el momento, y generalmente es el que más fuerte, el que más poder tiene, mejor se va a acomodar. Y consideramos que eso es contrario a la evolución misma de la especie humana. La especie humana avanzó por colaboración, y después se demostró que muchas especies animales evolucionan por colaboración. De hecho, las grandes empresas, ahora hablando de las teorías, vamos de la biología, de las teorías evolucionistas, a las teorías económicas macro con las empresas. En teorías económicas macro, las empresas avanzan y evolucionan por ser colaboracionistas. Es decir, no va a haber una empresa aislada, por ejemplo, una automotriz. No es que está Citroën por un lado, Peugeot por otro lado, Jeep por otro lado. No, no, ahora se juntan y forman una sola empresa para todos. ¿Por qué? Porque se sabe en la teoría económica que cuando las empresas se juntan, colaboran, se optimizan los recursos, se optimizan las líneas de producción, se optimizan las ventas, es decir, hay mejores resultados y se adapta mejor al medio. Conclusión, en salud mental pasa lo mismo. Si nos reunimos, si nos juntamos, somos colaboracionistas y queremos y estamos pensando en que el bienestar mío también es el bienestar del que está al lado, y seguramente vamos a tener mejores probabilidades. Tal cual. La última te hago, Gabriel, porque dice la Organización Panamericana de la Salud, afirma que los principales obstáculos para la prevención del suicidio en la región, bueno, da una serie, pero te quería preguntar uno que lo marca como el primero, que es la debilidad de los sistemas de vigilancia del suicidio. Lo otro lo explicaste, la falta de estrategias nacionales de prevención. ¿Qué son los sistemas de vigilancia? ¿Cómo funciona o cómo deberían funcionar? Y la vigilancia epidemiológica es llevar el registro de los suicidios e intentos de suicidio. Que tenemos aquí ahí sí, que en realidad es una de las partes que, dentro de todo lo malo, es una de las partes que más se consigna, más se hace, porque dicen, bueno, claro, sabemos más o menos cuántos suicidios o cuántos intentos hay. O sea, más o menos sabemos. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que el suicidio no pasa solamente por el sistema de salud, no es un tema que solamente el sistema de salud intervenga. Interviene la policía, los bomberos, defensa civil, etcétera. Como puede en otros lugares, puede actuar prefectura naval, o puede actuar gendarmería, o sea, que digamos, tienen como muchos receptores, digamos, de la problemática del suicidio. Funcionan como varios actores, lo cual no significa que si la policía recibe un suicidio, lo comunique al sistema de salud. Entonces ahí se pierde un caso en la vigilancia epidemiológica. Entonces hay que armar un sistema de vigilancia epidemiológica, sí, porque eso es lo que va a dar el dato preciso para saber qué políticas actuar. No se puede pensar un plan, una política o un proyecto si no tenés datos. Entonces la vigilancia epidemiológica sirve para eso, para tener los números, los rangos etarios y una serie de datos concretos en la evidencia que permiten la materia prima para pensar después qué acciones poder tomar. Excelente. Bueno, Gabriel, te agradecemos como siempre, gran tema y para seguir reflexionando. Al contrario, gracias a ustedes por llamar y por hablar de salud mental, que es muy, muy sano. Muchísimas gracias por recibirme. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, gracias.